10:40, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 14 de diciembre. Lo cierto es que la última hora nos lleva a informarles de ese incendio iniciado en el almacén de una fábrica de marroquinería, una planta baja situada en Avenida de Cortes. Enseguida, bueno, pues intentaremos conocer más detalle a través precisamente de los bomberos del parque local, pero sí que vamos a quedarnos pues con los encuentros de actualidad que teníamos programado para la jornada de hoy. Hoy jueves se van a dar cita a diferentes iniciativas, actividades navideñas que va a recoger la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega. Citas que se van a prolongar hasta mañana con la celebración de una zambomba navideña. Es un fin de semana pues bastante activo para los colectivos vecinales. Después del Belén viviente, son muchos las asociaciones de vecinos que celebran sus fiestas navideñas precisamente pues días antes, ¿no?, de lo que sería la celebración, ¿no?, de la Navidad propiamente dicha. Y bueno, pues nos quedan dos fines de semana. En este primer fin de semana le llega el turno, por ejemplo, a Antonio Vega, también Sacrificio, que celebrará fiesta este fin de semana. Pero nosotros vamos a comenzar hablando con Antonio Vega y con su portavoz, con Antonia Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonia Gil, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues siempre desde Antonio Vega y de manera tradicional se celebra la Navidad con fiestas especiales, ¿no? Una zambomba navideña es propia cada año en Antonio Vega y eso es lo que vais a hacer también en esta edición, ¿verdad? Pues sí, sí. Empezaremos hoy, que viene un coro, el coro de Benefeliz, a cantar sobre las 6:30 o por ahí, en el salón. Porque, hombre, que la calle no puede encantar, esta gente se le va la voz, ¿sabes? está muy mal, hombre, que como coge así, claro. Está muy descubierta la plaza, se va la voz ahí a cualquiera, vámonos a ellos nada más. Sí. Y luego seguiremos mañana ya con la zambomba, que empezará sobre, creo que es sobre las 8:30 o por ahí, empezará la zambomba. Con choricito y bebida y eso de, tú sabes, anís, todas esas cositas que van, y también torta y polvorones, en fin, todo lo que podamos, y la candela, y si por casualidad llueve, que no sé, pues a lo mejor se pasa al salón, que allí también se está muy bien. Además, tú sabes que eso es muy grande. Sí. La zambomba colabora Barceba, Asador y Friduría Rincón, y Inter de León, no sé yo cómo es, David Carnicería Pepe. Bueno, llamamos la atención a todas las personas que quieran subir, que para pasarlo bien al pie de la candela, tocando la zambomba y panderetas y cantando y eso. Se han ofrecido dos muchachos también a tocar la guitarra, ¿sabes? Y lo que nosotros cantemos aquí. Y ya está, eso es lo que tenemos. Bueno, vamos por partes, si te parece. Hoy jueves va a actuar, bueno, pues el coro, creo que es el coro del centro de día, ¿no? El coro formado por las personas el coro del pensionista, vamos. Exactamente. Que se hacen llamar el coro de Benafeliz, no sé si sabe lo que es. Sí. A las 6:30, por ahí. Ellos van a estar participando, los pudimos ver, por cierto, a los integrantes de este coro durante la celebración del Belén Viviente y por ahí varios vídeos, ¿no?, rulando los que aparecen, los componentes y demás. Y bueno, pues durante esta época del año se preparan especialmente para, ofrecer ese repertorio navideño. Y es lo que van a hacer en la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Me dices que en el interior, obviamente, porque también, en fin, a las 6:00 ya empieza a refrescar. Empieza a hacer frío ya, hombre, también. Es más complicado y bueno, pues mejor dentro, ¿no?, en el interior de... Sí. Y esta es una de las actividades previstas, pero además también mañana viernes llegará esa zambomba navideña que tenéis vosotros programada y peligra realizarla fuera, en el exterior, con la candela, ¿no?, que es lo propio por aquella... Ahí va, siempre la celebramos ahí, hombre, y lo pasamos muy bien, nos estamos ahí sobre la una, hasta la una o la una y pico, ¿sabes? Están cantando y toda muchísima gente que vienen y arriba... Como tenemos chocolatito para el frío, tenemos dulcecito, tenemos de todo ahí, torta, chorizo, a la llama de esa, el cuervino. Bueno, que lo pasamos muy bien todos cantando, como una zambomba, vamos, buena. Claro. Y bueno, pues sí que sería una lástima que finalmente la lluvia impidiera, ¿no?, que se realizaran por el estadio. Por eso es. Sí. Entonces se traslada a... Sí, como, hombre, si está lloviendo, que es que dan agua, pues entonces vamos a Salón, que también se pasa bien, y además tú sabes, eso es grande, porque tú habrás venido, ¿no?, por ahí también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, y eso es grande, y ahí también se está muy bien, pues ahí lo pasaríamos bien y ya está. A ver, es el salón que acoge la jámona, por ejemplo, ¿no?, cuando también la lluvia impide que se realice en el exterior, y es un espacio bastante amplio, y bueno, pues acondicionado también, ¿no?, en cierto modo, para este tipo de evento. Sí, está muy bien. Y bueno, pues en principio, como decía, pendiente de las inclemencias meteorológicas, dan lluvias para la tarde del viernes, pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir. Ay, va, como nunca se sabe, pues por eso no se puede, pero vamos, que la gente que venga, que sepan que si no estamos en la plaza, estamos en el salón. Bueno, pues allí podrán disfrutar, ¿no?, de esa zambomba que me has dicho, que va a contar con diferentes, bueno, pues elementos gastronómicos, ¿no?, para poder disfrutar también de esa velada. Sí, porque mira, sobre las 9 por ahí o las 10, eso todavía no se apetece, a ver, las tortas ni nada de eso, ¿no? Lo que se apetece más bien un poquito chorizo así, o tapita o lo que sea, pero vamos, nosotros lo que tenemos es chorizo al vino, que lo pusimos también el año pasado. Y ya hablo a continuación, pues, a ver si podemos hacer las tortas también. Ya hacemos las tortas. Y si no, pues, yo qué sé, pues, polvorones, total, cosas así no van a faltar, ¿sabes? Cositas de Navidad, que caen bien y a esta hora están muy buenas. Antonia, ¿a modo de degustación se ofrece al público gratuitamente o bueno? No, sí, eso es gratuitamente todo. A modo de degustación, entonces, ¿no? Sí, eso es gratuitamente, con vinito de ese dulce y cositas así. No cerveza, porque tú sabes, la cerveza tampoco es una cosa de Navidad. A no ser que sea al mediodía, vamos. Pero así por la noche ya, con las tortitas y eso, ¿tú te imaginas un polvorón con una cerveza? No, casi que no. O ¿verdad? Una torta. Pues nada. Bueno, pues esto es lo que se está preparando desde el punto de vista gastronómico también para esa zambomba navideña que tiene lugar en la Asociación de Vecinos, en La Barreada, Antonio Vega, en concreto en el exterior si no llueve, y en el caso de que aparecieran finalmente las precipitaciones, se trasladaría al interior de la sede. Allí, en cualquier caso, se va a celebrar a partir de las 8:30, y en esta ocasión no sé si vais a contar con alguna animación musical de algún tipo, porque el coro llega hoy jueves, mañana viernes, por ejemplo, no sé si vais a tener... No contamos, pero vamos, se han ofrecido dos muchachitos a tocar la guitarra y ya los demás pues cantaremos y bailaremos, y si, bueno, si quiere venir alguno a cantar, pues aquí tienes las puertas abiertas, vamos, que no sabes lo que te quiero decir. Claro que sí. Que nosotros siempre así, a no ser que se hayan ofrecido lo que sea, no hemos llamado a nadie, sino con nosotros, ahí como se hace la zambomba, vamos, lo que no es... Los vecinos, pero vamos, que ahí lo recibimos. Si viene alguno, ahí lo recibimos con los brazos abiertos. Que habrá más de un vecino que se animará, ¿no? Sí, hombre. Aquí está Pepi, la Sale y todo eso, y vienen muchas noches. Bueno, vienen algunas veces, el año pasado también estuvieron y todo eso. Muy... O sea, que se cuenta también de manera un poco más especial con la participación de vecinos que tienen dotes, ¿no?, musicales para interpretar. Sí. Aquí hay muchos que cantan muy bien. Unos por fandango, otros por... En fin, cada uno como le toca. Claro que sí, que va a estar animadito, ¿no?, en la fiesta. Hombre, espero que sí, que no pase nada. Pues es otra de las citas habituales y tradicionales que se llevan a cabo cada Navidad, ¿no?, en la Asociación de Vecinos Antonio Vega. También desde vuestro colectivo vecinal preparáis de cara ya a la festividad de los Reyes Magos la visita especial de los Reyes para los niños del barrio. Ahí va. Bueno, los Reyes Magos, pues los tendremos el día 4. Creo que va a ser el día 4. A partir de las 4:30, a las 5, por ahí. Aquí solamente, aquí por aquí en la barriada, en la plaza, en una, en otra, ¿sabes? Que saldrán también del salón. Y repartiremos caramelos y balones y alguna cosita que otra. Vamos a ver si metemos alguna sorpresa. ¿Y esos Reyes Magos ya se tienen determinados quiénes van a ser los que encarnan, las personas que van a encarnar a la figura de los Reyes? Pues la verdad es que todavía no lo tenemos, hija. No. Es que es verdad que no tenemos, que no tenemos. Vamos a poner un papel de eso a ver quién se, porque ¿quién se esto anima? Muchas veces hay que sortearlo. A ver quién se anima. Sí, porque es una experiencia bastante bonita y gratificante y hay muchos que quieren, bueno, pues disfrutarla, ¿no? Así que hay participación, claro, para ser rey mago. Sí, a mí me gusta mucho, fíjate. Bueno, pues Antonia ya sabe, anímate, ¿no? Vamos a ver. Nada. Bueno, pues nos quedamos invitando, si te parece, Antonia, a todos los vecinos de Ubrique a que se sumen a todas las iniciativas que se programan desde Antonio Vega, como siempre, ¿no? Es una un colectivo vecinal bastante activo en cuanto a la celebración de fiestas y celebraciones, bueno, pues festivas, ¿no? Que da la bienvenida a todos los ubriqueños y eso también lo va a hacer precisamente pues estos días, ¿no? Hoy con la actuación del coro del Centro de Día de los Mayores, mañana con esa zambomba navideña y bueno, pues con todas las celebraciones y fiestas, ¿no? Que tiene pensada, ¿no? El colectivo vecinal. Ahí va. Pues nada, pues invito a todo el que quiera subir y el que quiera subir a degustar lo que nosotros ponemos y a pasarla ahí un ratito bueno con nosotros. Y si quiere alguno venir a cantar, que está la puerta abierta, ya dije yo, está la puerta abierta y ya está, y que lo pasen bien con nosotros, todo el que quiera subir, y ustedes también, ¿eh? Pues con esa invitación nos quedamos. Ustedes vayan todos. Y te la agradecemos, Antonio, lo sabemos y te la agradecemos muchísimo. Que tenemos, bueno, un trato muy especial que nos dispensan colectivos vecinales y entre ellos, bueno, pues la barriada de Antonio Vega es uno de ellos, ¿no? Que siempre nos han tratado muy bien a nosotros aquí a esta casa la radio. Sí, bueno, aquí tratamos a todos bien. No sé que alguno se ponga un poquito... difícil. Ahí va. Sí. Lo he dicho, Antonia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y que disfrutéis, que es siempre lo importante, de todas las actividades que habéis organizado. Muchas gracias. Escucha, ¿puedo decir una pequeña poesía? Venga, vamos allá. Venga. A todo el pueblo de Ubrique os quiero felicitar, a los que sonríen y cantan, a los que lo pasan mal. Que no haya malas palabras, ni malos tratos, ni maldad. Que esas cosas están, quitan vida, no dan la felicidad, sí la sonrisa y ayudarnos y el amor a los demás. Que este año que nos viene os colme de salud, amor y felicidad. Ya está. Pues me apunto tu poesía como mensaje navideño para esta fiesta, Antonia. Muchísimas gracias por ofrecérnoslo y lo vamos a recoger como mensaje precisamente navideño por toda esa, bueno, pues precisamente mensaje de esperanza, ¿no? Que nos ofreces a través de ese fragmento. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y felices fiestas. Igualmente. Adiós.